largo y con la piel morena. En una isla viven las sirenas, de pelo largo y con la piel morena. Las olas de la playa las desnudan, las secan y además juegan con ellas. Las olas de la playa las desnudan, las secan y además juegan con ellas. El que se va para allá tiene que hacer un mote con velitas de papel. Y el que se va para allá tiene que hacer un mote con velitas de papel. Porque nadie toca su piel morena y ninguno ha visto las sirenas. Porque nadie toca su piel morena y ninguno ha visto las sirenas. La isla donde viven las sirenas, pero ninguno sabe dónde está. La isla donde viven las sirenas, trópicas cadenas de cristal, palmeras de coral y madres selvas. Trópicas cadenas de cristal, palmeras de coral y madres selvas. El que se va para allá tiene que hacer un bote con velitas de papel. Y el que se va para allá tiene que hacer un bote con velitas.